vida, sabes que yo estoy cansado de esperar. Desde el alba mi grito buscándote irá hacia el sueño de tu corazón. Querida, salgo a buscar todos los ecos de tu voz. En las flores dejabas un rayo de sol y en el aire perfumes de amor. Recordarás nuestro querer, recordarás mi adoración, que me lloren tus ojos en la eternidad, si este amor solamente es adiós. Ahí me encontrarás con un silencio hecho canción. La distancia ni el tiempo no pueden morir si hay esperas en nuestro dolor. Te llevo dentro de mí hacia el amparo de mi fe. Sigue tu nombre por la soledad, como el agua que busca la sed. Recordarás nuestro querer, recordarás mi adoración, que me lloren tus ojos en la eternidad, si este amor solamente es adiós, si este amor solamente es adiós.